termina la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, pues que paten 15 y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, pues que paten 15 y pasarlo en fantástica. ¡Fantástica! ¡Qué gran sintonía! ¡Fantástica! Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo. Es el ritmo a la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Es el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Tienes una nueva emoción que te llena el alma. Esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este día martes. No te cases ni te embarques, agarra un palo y te hago ya, esté callado nomás. Señoras y señores, don Juan Carlos Barreto ya comienza a preparar el programa para las 9:30 de la mañana. Juanito Álvarez pone mi voz en el aire y en su dial para decirle buenos días, señora, buenos días, señor. ¿Cómo están nuestras amigas y amigos de los radiotaxis? Nuestros amigos y amigas de los colectivos, amigas y amigos de los transportes escolares, de los taxis básicos. Un saludo grande para la locomoción mayor. Señoras y señores, comenzamos en este día cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos en el show con titulares. Mujer insiste en acusar a hermano del crimen. Madrastra del pequeño Ángel culpa del homicidio a niño de solo 10 años. Qué lamentable, ¿eh? Corte de Apelaciones de Talca determinó que la acusada siga en prisión preventiva por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad. Gran realismo en simulacro de bomba en Corte de Apelaciones. 3 heridos en choques simultáneos en el centro de Talca. Se cumple un año del doble asesinato de profesores sin culpable. ¿Y qué pasa con la investigación ahí? Agotados pasajes de buses y trenes para retorno el día 20 de septiembre. Asalto en la Pullman Bus, en la carretera panamericana, ¿eh? En Baroli, hace poco, ¿no? 10 para las 8 de la mañana salió la información, asalto ahí en Pullman Bus. 10 para las 8 de la mañana tenemos la información ahí en Baroli, ¿eh? Está el fiscal en el lugar. ¿Qué le parece, ¿eh? Señoras y señores, así está la delincuencia en este país, ¿eh? Mientras por ahí, ¿eh?, se piden medidas más duras para aumentar las leyes, o sea, aumentar las penas para los delincuentes, hay algunos que votan en contra, como el diputado Aguilopo, ¿eh? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 en el show de hoy en Fantástica. Ah, A esta hora tenemos 8 grados en el centro de Talca. 95% de humedad, se esperan cielos nublados, probables chubascos en el día de hoy, nada más. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 11 minutos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 en el show de hoy. Corte de apelaciones, no, Corte de Talca confirmó prisión preventiva para Vanessa Trigari. Oye, qué tremendo esto, ¿ah? Por estimar que la detenida constituye un peligro para la seguridad de la sociedad atendida a la gravedad del delito investigado y su elevada sanción penal, la sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió confirmar la prisión preventiva que afecta desde el 29 de agosto a la imputada Vanessa Trigari, la mujer detenida e imputada por la Fiscalía de Molina como supuesta responsable del delito de homicidio calificado, cuya víctima fue su hijastro menor de edad, de nombre Ángel Márquez. El niño estuvo extraviado por algunos días luego de una denuncia de presunta desgracia hasta que se descubrió la verdadera tragedia. Fíjese que la mujer ha sostenido que su hijo de 10 años supuestamente había asesinado al niño Ángel para luego esconder el cadáver en un bolso. Pero ese mismo menor declaró ante la fiscalía que había visto a su madre manipulando el cadáver de su hermano, alegando que la mujer le pidió que no le contara a nadie. Qué tremendo, ¿eh? En su escrito de apelación, el abogado defensor argumentó que a la jueza Gloria Hernández, del juzgado de garantía de Molina, no se había hecho cargo de la versión de la imputada, alegando que el tribunal saca conclusiones equivocadas porque estamos en presencia de un hecho lamentable, pero no punible. Sin embargo, en el acta del tribunal, la jueza Hernández señala expresamente que el peritaje de autopsia estableció que la asfixia que sufrió el niño era imposible que la causara otro menor de edad. El fallo de la Corte de Talca lleva la firma de los ministros Eduardo Mainz y Rodrigo Biel, junto al abogado integrante Ricardo Murga. Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable. Ladrones caen cuando intentaban abrir caja fuerte en supermercado en Curicó. Tres lesionados en dos choques casi simultáneos en Talca. Manejen con precaución. Evacúan edificio de tribunales en Talca durante el simulacro de bomba. Hace algunos minutos, antes de las 8 de la mañana, ocurrió un asalto con intimidación ahí en el sector de la carretera, en Baroli. Específicamente en las oficinas de Pullman Bus. ¿Eh? Ahí ocurrió un asalto hace algunos minutos. ¿Eh? Oye, qué lamentable, ¿eh? Cómo está la delincuencia en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Eh? Y después la encuesta sale, baja la delincuencia. Esa es una mentira tremenda. Oye, si quiere viajar a Puerto Montt, vaya a Los Libertadores todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, Los Libertadores. Además, a las 8 y a las 4 y media de la tarde, usted viaja a Temuco en Los Libertadores. Los Libertadores, siempre seguro. Campana y el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios

qué responsabilidad más grande y qué ofensa para la familia. ¿Sabe usted que Ramón Tapia Vega era ahijado mío, ahijado de confirmación? Conocí a su madre porque era vecina de mis padres y la madre cuidó a mi papá hace 25 años cuando falleció, en sus últimos momentos que fueron muy difíciles. Y Ramón Tapia Vega no es el asesino. Señor Hernán Espinosa, usted que es responsable de esta página, es la víctima de quien falleció de un ataque artero cerca de la plaza de Longaví, con arma blanca, con arma cortopunzante, en un ataque certero en el corazón. Un muchacho tranquilo, tenía 3 hijos, y que la verdad es que muchas veces no entiendo mucho el destino. Ellos trabajaron desde niño, eran mis vecinos. Él trabajó desde niño para ayudar a su mamá, que quedó viuda, ya que su padre murió por un accidente ferroviario, dedicado a sus hijos, a sus 3 hijos, y un asesino de una familia de Longaví de asesinos, los famosos Venegas, que entran y salen de la cárcel, le quitaron la vida. Tengo mucha pena, pero mucha rabia también con este diario de mierda, que siempre se equivoca. Se ha equivocado conmigo y se equivoca con las personas, quizás humildes, pero yo estoy para alzar la voz. Señores del diario El Centro, están equivocados. Ustedes deberían pedir disculpa por esta noticia, porque tienen en calidad de imputado a la persona que fue asesinada. Aparte de su familia, que está pasando una pena, imagínense, colocan los señores del diario El Centro el nombre de la persona que fue asesinada como imputado. Qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta de información. La verdad es que se los digo de frente. Así como se han equivocado con mis noticias, con lo cual estamos preparando ya una querella, también se equivocan con la gente humilde. ¿Cómo es posible que un diario que se dice como responsable hoy día publique ahí como imputado a la persona que fue asesinada, Ramón Tapia Vega? Increíble, ¿eh? 8:23 a.m. Nadie le dice las cosas, aparte de este comunicador, a estos señores que son omnipotentes del diario Centro. Marito, vamos a una canción. Me gusta

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 14 minutos para las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 12 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. Pasajes agotados para el retorno de Fiesta Patria el 20 de septiembre. A pesar de las líneas de buses como... Pullman Bus, Los Libertadores, Pullman del Sur, aumentaron los servicios, no tienen disponibilidad. Eso sí, aún es posible encontrar para salir de Talca la tarde del 17 y el 18 de septiembre. Quedémonos aquí, ¿qué le será? ¿Qué vamos a salir para allá y después nos pasa algo? Quedémonos aquí, cabrón, ya. Oye, increíble, ¿eh? Oye, Los Libertadores aumentó, fíjese, está saliendo a Temuco dos veces al día, pasando por Linares, por Chillán, por Los Ángeles. Está saliendo Puerto Montt un cuarto para las 7 de la mañana, muy temprano. Y a Santiago queda una hora y ya han aumentado. Igual, fíjese, no hay cupo para los pasajes. Caso profesores, un año de impunidad. Con misa recordaron a María Angélica Vega y Pedro Cruzat. Fiscal jefe del Ministerio Público de Linares, Carola D'Agostini, indicó respecto a este crimen que la tarea no ha sido fácil por falta de evidencias y testigos. Bueno, ahí tiene que hacer su pega la policía de investigaciones. Caso concejales, conclusiones deberían presentarse no más allá de fin de año, así lo aseguró el fiscal regional. Si bien Mauricio Richard reconoció que el avance de la investigación no ha estado lo suficiente rápido, como quisiera ello, más bien se debe a la complejidad que va de la mano con la causa de la naturaleza. Se refiere a los concejales de Curicó. Por si acaso, lo del día del centro, estos buenos son bien buenos para equivocarse, bueno, el propio. Tres lesionados en dos choques casi simultáneos. Emergencias en la zona céntrica de Talca. Corte de Talca confirmó prisión para Vanessa Trigari. Ladrones caen cuando intentaban abrir caja fuerte en supermercado. Homicida fue detenido en Longaví. Y esta es la noticia que me refería hace algunos minutos. Ramón Tapia Vega no es el homicida, es la persona que fue asesinada cerca de la Plaza de Armas de Longaví. Un muchacho tranquilo que cayó en las manos asesina de una familia de asesinos en Longaví. Los famosos Venegas. 10 minutos para las 9 de la mañana, 10 para las 9 en el show de hoy en Fantástica.

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:20. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Sí, señores, queridas amigas, queridos amigos, con ustedes, Don Abraham. Gracias, querido amigo, gracias. Gracias, público, gracias, público querido. Ay, Dios. ¿Lloverá, don Abraham? Si no llueve, gotea. Esta lluvia es cuando vea la vieja, decían los viejos en el campo, a nada más, ¿eh? Una lluvia chiquitita, según dijo Patricio González, de la Universidad de Talca. Justamente, ¿eh? Dice que esta lluvia no incide mucho en las cosechas. Así que... Atención, Aries. Transita el día paso a paso, maneja las situaciones con prudencia. Ya está hablando con el agroclimatólogo, ¿sí? ¿Ya? Oiga, me vio feo el otro día cuando... ¡Oh, está estacionado! ¡No! ¡Tauro! Será el momento para aprender a conocer sus propios defectos, ¿ah? Géminis. Empieza a buscar soluciones concretas a las dificultades económicas, ¿ah? Cáncer pronto recuperará el optimismo y la confianza en sus semejantes. Las lluvias que se acercan... Ya dejé tontear al agroclimatólogo, ¿eh? Leo. Carga con otro gallo y cuando yo le mira, ay, le habla al otro gallo, ¿no? Eso es que no agarra algo, no lo vas a hacer, ¿eh? Leo. Comprenda que cuando más se obsesione en controlar todas las situaciones, podría llegar a sentirse más perdido que el teniente Bello. Virgo. Más perdido que el chancho que pidió asilo político en Producto Fernández. Ah, vale. Virgo. Es un buen momento para cometer nuevos proyectos conjuntamente con la persona que le rodea. Libra, intenta acercarse a sus amistades y familiares en caso de tener algún problema. El problema, es el problema. Escorpión. Será una etapa oportuna para cumplir con sus objetivos. Viajen los libertadores. Un cuarto para las 7 de la mañana. Salen del terminal de buses porque ya cogotean en varón. Ya, verdad. Oye, Libra. Intenta acercarse a sus amistades y o familiares en caso de tener algún problema, ya lo dije. Escorpión, será una etapa oportuna para cumplir con sus objetivos. El viejo mejor este, ¿eh? Oye, no se olvide, la Farmacia Oriente abierta todos los días del año, ¿eh? El mejor descuento está en el precio. Abierto todos los días del año, Farmacia Oriente. Oye, el viejo Sellín, ¿no? El tiempo de ser en la medianoche, ¿eh? Sagitario, en ese tiempo el porque escucha, ahora no escucha nada, ¿eh? Será una jornada excesiva de preocupaciones. Trate de enfrentar de un tema por vez y obtendrá buenos resultados, ¿eh? Capricornio, abandone el pesimismo si ahí está con problema, ¿eh? Relájese. Vaya ahí al encuentro que queda en la Cristi Gallo por el lado de la línea. 10 lucas. Con dos bebidas o dos tragos, según con la vida. Si la vida es buena para el guaracaso, o puede ser un pisco sour, ¿eh? ¿Es bueno ahí o no? Sí, pero no la vive la pieza porque abre la puerta y lo cachan en toda la calle. ¡Ya! Eso es peligroso, ¿eh? Ya, gracias por el dato, si alguna vez vamos por allá, ¿eh? Capricornio. Abandone el pesimismo si está con problemas. Recuerde que en otras oportunidades puede superar dificultades peores, ¿eh? Acuario, no le tema al futuro. Fíjese metas que puede cumplir. Oye, hay que ir al camino adentro, ¿eh? Cambiar las sábanas hace 15 días, ¿no? Ay, ay. Ahora son buenas sábanas de harina El Peral de la Bolsa de Dios. Claro, increíble, ¿eh? Bonita. Dice, podría tener que tomar decisiones que no se pueden ni se desean cerrar en un día. Oye, hay un potente, está pasadito la línea por ahí, oiga, cuando usted va a Maule, camino viejo a Maule. Tiene la muralla media, la diasta de afirmar con palo. ¿Eso será para la paraguaya? ¿Cómo es eso? Puede que haya un precio especial, ¿eh? El portón de agresividad. Por Dios, por lo menos aquí, este espacio es cultural, dan buenos datos, ¿eh? ¿Qué le parece? Buenos datos aquí, ¿eh? Esta radio tiene el... ¿Qué le parece? Por Dios, don Abraham. Señoras y señores, hasta aquí este viejo insolente que se llama Don Abraham. Gracias, público querido. Gracias, gracias. Por Dios. Va. Se volvió loco este cabrón, ¿eh? Se volvió loco, se volvió loco, ¿eh? Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Hoy día no hay alerta sanitaria ni en Curicó. En Talca Norte sin alerta sanitaria. En Talca Centro Sur sin alerta sanitaria. Talca Oriente, ni decirle, sin alerta sanitaria. Así que hoy día se recomienda usar leña certificada y leña, por supuesto, seca para no contaminar el ambiente, ¿eh? Dicen que a lo mejor pueden caer algunos chubascos según el pronóstico en el día de hoy. Por lo tanto, usted tiene que estar atenta y atento, ¿eh? Hay un gran bingo a beneficio el sábado 12 de septiembre desde las 17 horas en el Gimnasio de la América. Todo invitado a colaborar y ayudar a Slomit Baez Muñoz. Con un año y cuatro meses padece de alergia alimentaria, ¿eh? Vale 1,000 pesos la adhesión. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Y al despedirnos lo hacemos con una mala noticia. Ha dejado de existir doña Carmen Ramírez Castro. Sus restos están siendo velados en la parroquia Inmaculada Concepción. A las 4 de la tarde se oficiará una misa por el eterno descanso de su alma, para posteriormente sus restos ser sepultados en el Parque de las Rosas. Para don Luis Ramírez Castro, amigo nuestro, para toda la familia, nuestras condolencias, que el buen Dios le dé la fuerza para soportar la partida de un ser tan querido. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía. Ya viene don Juan Carlos Barrueto, Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Y no se vaya porque Fantástica le va a acompañar durante todo el día. Que tengan unos muy buenos y grandes días para todos. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo. Fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show. Sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito Ahorrocoop? Al ser socio de Ahorrocoop podrá acceder a múltiples beneficios,